Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Hola, hola, hola a todos nuestros auditores y auditoras que se conectan a este capítulo de Cerro La Izquierda, el viernes 11 de mayo de 2018. Sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer FM, desde la punta del Cerro La Pólvora, para todo Concepción a través de la frecuencia modulada. Saludamos inmediatamente a nuestros amigos de Radio Valentina de Ranguelmo. Un saludo afectuoso. Sí, pues, que nos están transmitiendo en vivo y en directo en este momento, además que también pasa la repetición de este programa, así que un abrazo para la gente que está ahí en este momento en el estudio de la radio y también para toda la comunidad de Ranguelmo que nos está escuchando. Mira, un gusto saludarles, decíamos, estamos aquí también transmitiendo por Facebook Live a través de streaming. Ahí están saludando a la cámara el Nelson y el Gama. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, súper contento, súper animado de estar el nuevamente. Clásico, salude, muy clásico, chiquillos. Modo Gamaliel. Bueno, contento de estar junto a ustedes después de un par de fines de semana de ausencia. Muy feliz de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora y de todos los lugares en donde nos puedan estar escuchando. Pero a la vez no me encuentro tan bien en relación a un nuevo caso de acoso sexual que se estaría investigando en la Universidad Andrés Bello. En este caso se estaría investigando al decano de la Facultad de Derecho, quien habría sostenido actitudes de acoso sexual en contra de docentes de la misma casa de estudios. Así que esa situación no me tiene muy, muy feliz que digamos. Me imagino. ¿Y tú, Nelson? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo en el Space Live. Esta semana, como nunca, está funcionando todo, así que tengo bastante miedo. pero hablando en serio, mira, esta semana, para ser sincero, ha estado bien movida. No ha sido bastante tensional, así que no ha estado tan positiva como otras. Y para confirmar y para darle más relación a eso, hay dos noticias que a mí me llamaron mucho la atención. Una tiene que ver con las declaraciones de Gumucio en Radio Duna, no sé si lo pudieron observar, lo pudieron escuchar, sí, hablando de lo que... En Radio Cero, en verdad. En Radio Cero, perdón, sí. Con Héctor Soto, lo que está haciendo el feminismo es decirme, oye, pégame más. Aludiendo un poco, relativizando el hecho de la movilización feminista, es básicamente, si lo colocamos en contexto, es como no le pongan tanto color, una cosa así, si lo pasamos al chileno coloquial. Bastante desafortunada la frase, bastante desafortunada también la participación, porque se pegó bastantes comentarios, bastante fome, bastante pencas con respecto a la situación. Yo creo que le hice llenamente misógino. Claro, de hecho, iba a ser ese link y también el link que básicamente es lo que en los 90 era muy cool, ahora creo que está retrógrado y no ha salido del gueto mental, parece todavía nuestro amigo, bueno, en realidad no es amigo mío, Gumucio. Siempre fue fome. Siempre fue fome y siempre ha sido sobrevalorado. De hecho, ahí tomo la frase de Jano, siempre una persona súper sobrevalorada con sus columnas, con su universidad, digo, Portales, que creo que tiene un área que trabaja en temas de humor. Centro de estudio humorístico, una cuestión así. Nunca le compré, para ser sincero. Y como a gran parte de esa generación de izquierda, como le decía la semana pasada, que tampoco le compró nada. Un típico hijo de esa mediocre clase media, claro. Concertacionista. Sí. Que se hizo muy famoso. Clase media, clase alta, si este nieto no. Del... Sí, pues, en realidad. Gumucio demócrata cristiano. Amigos de Providencia, de Liguria, como esa onda, no, nunca me gustó, nunca lo voy a pasar. Así que desafortunada, por no decirlo menos, la frase de Gumucio y coronó una semana bastante cuática en lo personal. ¿Cómo estás, Jano? Yo bien, pues, también... Este es un día especial para Cerro La Izquierda, porque Arctic Monkeys sacó su nuevo disco. Espectacular. Podemos sacar nuevas bases. Eso te iba a preguntar. ¿Hay base o no? ¿Posibilidad de base? La verdad, mira, yo lo escuché completo ya. Así cuando ¿en serio? Sí. Listo. No sé si habrá tanta posibilidad de base. Está un poco más... Este disco un poco más... índico, le dijo un amigo. ¿Cómo índico? Como más relajado, más introspectivo, no es como esa energía adolescente que tenían como, hace 15 años. Claro, si la gente, el fanático o la gente que escucha Arctic Monkeys piensa que va a escuchar lo mismo que escuchó en el AM o en los discos anteriores, tú dices no. Están en otra parada, otra bola. A mí, la verdad, me gustó mucho el disco, pero ¿sí? He visto opiniones diversas. Pero habrá que escucharlo. Habrá que escucharlo. Está en Spotify, ya creo que igual para descargar va a estar pronto. Yo sí lo que quería comentar es esta situación que estamos viviendo con nuestro flamante ministro de Hacienda. Uf. Que se le acusa de utilizar fondos públicos, fondos del Estado, para ir a una visita de a una reunión más bien de exalumnos de la Universidad de Harvard. El tipo se excusó diciendo que fue invitado en calidad de ministro de Hacienda. Y el muy cara de... Nalga. De nalga. Dijo que... Que era... que le hacía bien al país que él fuera. ¿Cachai? Igual los compañeros... Sus compañeros salieron a desmentir y decirle... No, estaba invitado el año pasado en calidad de exalumno. No fue en calidad de ministro de Hacienda. Coincidió que ahora lo es. Así que va a tener que responder... Por el uso de estos fondos, no solamente en Contraloría, sino que también ahora hay una querella por malversación de fondos, así que se le viene complicada la cosa. Ya tiene dos ministros cuestionados este gobierno, ¿no? El ministro de Hacienda y el ministro de Salud. El discurso de la austeridad, ¿dónde quedó ahí? El discurso además, del ahorro, la probidad, el desajuste fiscal, ahí parece que no. Ahí no corre esa... No opera. No opera, parece. No opera. Ya, pues, entonces nosotros... Con eso iniciamos este programa. Antes de comenzar con el tema que vamos a tratar hoy, con un llamado telefónico con nuestro amigo Robinson. Tremendo llamado telefónico que tenemos este día viernes. Llamadazo, sí. Vamos a escuchar un tema bien cortito. Escuchamos a Jepe con Hasta Cuándo Con. Y a la vuelta iniciamos Cerro a la Izquierda. Muy bien. ¿Hasta cuándo con Barcelona? ¿Hasta cuándo con Nueva York? Porque si me quedo en Chile, creo que lo hago mejor. ¿Hasta cuándo con Inglaterra? Porque no Valpo y Concepción. ¿Para qué me voy tan lejos si aquí lo hago mejor? Si aquí lo hago mejor. ¿Para qué soñar con LA? Lo que hace falta en tu vida es hacerla de una vez. No hay que sacar la vuelta. Infraestructuras darán cabida a tu grandeza, peruana, colombiana, mexicana y chilena. La educación que nos dieron es verdad, no ha sido buena, pero el diablo de la creatividad nace de esa carencia. Córtala con Barcelona, córtala con Nueva York. Estamos iniciando entonces este bloque de conversación. Ya tenemos el contacto con Robinson, ¿no es verdad, muchachos? Sí, presentando este interesantísimo tema de conversación junto a nuestro amigo Robinson. Él es historiador, un connotadísimo historiador del centro sur de este país, ¿no es cierto, Nelson? Exactamente, y vuelve a las pistas de los contactos de Robinson Pacerro, así que doble motivo de alegría que esté esta tarde con nosotros. Robinson, ¿cómo estás? Yo súper bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos y comunicarme con ustedes. Intenté estar el viernes pasado, pero me fue imposible. Lo imaginamos, eres un hombre ocupadísimo. No, sí, estaba encerrado en otras menesteres. Vamos a hablar acerca de la primera protesta nacional en contra del régimen cívico-militar de Pinochet, de la dictadura cívico-militar. ¿Podríamos un poco ir precisando un par de fechas para que nuestras personas... Contextualizar de forma introductoria. Las personas en sus hogares tengan algunos elementos analíticos para ver aquello. Ya. Bueno, las fechas las pueden tener más a mano ustedes, pero yo estoy en la calle en este minuto. Pero bueno, sí, en este minuto... A ver, perdón. A partir de principios de los años 80... se produce un despertar en el movimiento social que es un poco falso, la verdad, porque... Ya desde el año 78, diríamos, hay ya manifestaciones contra el régimen. Lo que pasa es que se invisibilizan bastante, pero el 78, por ejemplo, está la huelga de Madeco, que es una empresa santiaguina que realiza una primera manifestación claramente política contra el régimen. Y, además de eso, hay claras manifestaciones también de repudio político, callejero, manifestaciones. Está el paro comunal de Pudahuel en Santiago. Entonces hay varias manifestaciones que son anteriores al ciclo de protesta y que el 83 ya revientan de manera masiva con distintos actores que se ven involucrados en estas protestas nacionales o ciclo de protestas nacionales que se inauguran ahora, digamos, en mayo del 83. ¿A qué intereses históricos crees que responde esta periodificación llamada ciclo de protesta? Sí, yo creo que básicamente la historiografía lo que ha hecho es tratar de hacer un corte entre el primer momento de la dictadura, que es básicamente de instalación represiva violenta, genocida. Genocida, exactamente, contra agentes políticos sumamente activos en el movimiento social y político. Iban directamente por militantes de partidos de izquierda. Hacia principios de los 80 ya la represión no se focaliza tanto y es bastante abierta a cualquier tipo de manifestación antirrégimen, aunque sea solamente del movimiento social, ya sea mujeres, pobladores, estudiantes, no necesariamente con militancia política. Desde el punto de vista de la represión, entonces se puede hacer esa diferencia. Interesante ahora, esa excepción, porque normalmente se tiende a generar que era básicamente contra militantes, pero en este caso hay un corte tú sí. Igual las protestas, las protestas del 83 tampoco son las primeras acciones de resistencia contra la dictadura, pues la empezaron inmediatamente algunas. Exacto, hubo más manifestaciones de resistencia en los 70, las hubo. Sí, hubo enfrentamientos armados también. Claro, la masividad de las protestas en términos sociales se dan desde el 83 en adelante, pero sí, como tú dices, Jano, hubo manifestaciones de resistencia, hubo bombas contra jueces que no querían investigar violaciones a los derechos humanos, contra ministros del régimen, hubo ajusticiamientos contra funcionarios del régimen y violadores a los derechos humanos de la CNI, de la DINA. Todo eso ocurrió en los 70, pero perfecto. Luego en los 80 la diferencia tiene que ver con la masividad. ¿Sí? Ya veo. Un poco conversando acerca del contexto en el cual se insertan este ciclo de protestas, vemos que se produce a la vez que hay una tremenda crisis económica. ¿Podríamos un poco rememorarle a nuestros vecinos el estado de la economía, claro, y la sociedad en ese entonces? Exactamente, o sea, se analiza siempre el ciclo de protestas nacionales conjuntamente con las llamadas modernizaciones por parte del régimen, que no es más que la implantación del régimen neoliberal que vivimos hasta el día de hoy, y que significó una serie de cambios en el modelo social y económico. Te diría yo, en lenguaje técnico marxista, es un cambio radical en las relaciones sociales de producción. Entonces lo que ocurre ahí es que básicamente hay una serie de procesos de desindustrialización, de privatización, de desposesión también de los activos de la clase trabajadora, es decir, eliminación de sus organizaciones sindicales y sociales y políticas. Hay también una pérdida de patrimonio importante, por ejemplo, todas las casas y locales que se lograron comprar durante el siglo XX para la estructuración de la clase social y popular en ese momento, todo eso termina en manos del régimen, ¿sí? Y por otro lado, la pérdida patrimonial se refleja sobre todo en las privatizaciones mal hechas durante los 80 y que comienzan el 75, pero que se manifiestan violentamente a principios de los 80, y que eso es un aliciente también para la manifestación popular. ¿Existe también una crisis cambiaria? Sí, pero la crisis cambiaria no afecta directamente en el activo patrimonial de las clases populares. Afecta en cuestiones que tienen que ver con la recesión, con la coyuntura económica, por sí llamarlo así. Básicamente cambian los rostros de la élite económica en Chile a partir de esa crisis. Eso es lo importante, eso sí es lo fundamental. ¿Cómo se estructura un nuevo empresariado? Por eso es que existen grupos económicos que hacen una caída libre y grupos que aparecen, como bueno, los que van en caída libre, como el grupo Cruzat. Sí, no, pero claro, exacto, puede hacer ese análisis pormenorizado de grupos económicos. Lo importante en todo caso es constatar que aparecen nuevos actores en el empresariado que se desligan del antiguo carácter terrateniente bancario industrial de la clase dirigente chilena y que se transforman ahora en rentistas, financistas, grupos económicos que básicamente lo que hacen es desposeer a las clases populares, aumentando su capital y transformándose en especuladores financieros. Y ese es básicamente el origen del, claro, del actual empresariado chileno. Sí, es como... Entonces lo que nosotros podríamos definir como dictadura es en realidad una dictadura cívico-militar empresarial. Ese es el carácter real de la dictadura. Uh-huh. Buen concepto, porque te permite hablar del conjunto de actores que permitieron que ese régimen se sustentara y tuviera piso. De hecho, y que se beneficiaron. Y que se beneficiaron directamente. Pues, lo que tú apuntas, de hecho, con el recambio, claro, pues es como el... Ya no es necesario tener la fábrica, ser dueño de la fábrica para tener plata, sino yo puedo invertir en acciones y puedo generar más lucas. Exacto. Y me aseguro más. El ciclo de protestas nacionales lo que hace es intentar detener ese proceso. Y lo logra durante un breve momento y luego es, podríamos decir, no sé si traicionado, no me gustan esos conceptos, pero es defenestrado este proceso por parte de los grupos centristas de la oposición a Pinochet, que terminan pactando con la dictadura, concordando todos ellos en el modelo económico y social que hemos denominado neoliberalismo. Todos ellos se benefician, incluso una parte del empresariado también concuerda con esa oposición centrista y terminan generando todo un grupo de poder que está alrededor del modelo económico. Y por eso es que las protestas nacionales, pudiendo haber derrocado el régimen en el 85, 86, terminan siendo traicionadas desde dentro por parte del grupo centrista y desechadas como estrategia de derribo del régimen, y lo que termina imponiéndose es el pactismo con la dictadura. El pactismo que tiene muy parecido al entreguismo. Es que... Claro, sin duda. Claro, pues que igual también hay una bifurcación en la oposición política a Pinochet, pues entre el MDP... Bueno, ahí me estoy adelantando un poco a la historia, pero entre el movimiento... No, es de esa época, de hecho. El MDP es justamente ese grupo que aumenta su capital político en función de las protestas. Claro. Se yergue como la expresión unitaria de la izquierda radical al régimen. Claro. Y que termina siendo traicionada por la oposición centrista. Recuerda que el MDP es ilegalizado por la dictadura y la Alianza Democrática, que es la proto-concertación nueva mayoría, no hace nada al respecto. No, de hecho, la concertación chica en su inicio era la lógica pensada de CPR. Después, con el tiempo, incluyeron al PS y se armó el conglomerado. A sectores del Partido Socialista. Claro, sectores. De hecho, hay sectores que no ingresaron, de hecho. El PS Almeida no entró, por ejemplo, y se mantuvo en el MDP. Sí, pues. Sí. Esa bifurcación es súper interesante porque es la que permite después asentar el modelo neoliberal en transición a la democracia. Pero para no desviarnos tanto del tema que nos aboca en este caso, que son las movilizaciones populares, ¿cuáles crees tú, Robinson, que son como los principales elementos históricos que permitieron que este movimiento tuviera tanta trascendencia histórica y que se les recuerde en la memoria histórica en este caso? Yo creo que refleja perfectamente la diversidad de actores que se oponen a la dictadura. En el movimiento o ciclo de protestas nacionales, que podríamos entenderlo como una especie de movimiento sociopolítico, confluyen organizaciones de pobladores, organizaciones estudiantiles, organizaciones feministas, organizaciones políticas, de movimiento de los derechos humanos. Es decir, es tan amplia y compleja el crisol de organizaciones que confluyen en este ciclo de protesta, que hace bastante indetenible y logra generar también una sensación ambiente general de oposición a la dictadura, de desgaste de la dictadura, la arrincona políticamente y hace que dentro del mismo seno de la dictadura se empiece a manifestar la idea de la necesidad de pactar, lo que se llama el proceso de liberalización política, que describen algunos artistas políticos. De hecho, yo creo que hay, no sé si históricamente, creo que un símil bastante parecido la movilización popular del año 83 a lo que pasó en España con la muerte de Franco. Me recuerda claro, mucho los procesos de transición democrático en el caso español y el caso chileno tienden a parecerse bastante, básicamente por la presión social y por la lógica pactista o del régimen, el régimen político, cómo logra armar o configurar acuerdos para mantener el engramado, en realidad, no cambiar el statu quo. Exacto. Sí, claro, sin duda, o más bien que el statu quo, perdón, en consolidar el acuerdo en torno a las políticas de reforma económica o neoliberalismo. Exacto. Sí. Y bueno, y centrándonos más, por ejemplo, Robinson, ¿cuáles son los... ¿qué tipo de actores o cuáles fueron los convocantes a esta movilización popular? Que tú me nombrabas algunas, pero deben haber algunas que son, deben ser centrales para entender. Sí. Mira, están primero los trabajadores, primero y sobre todo los trabajadores del cobre, y una organización que surge para convocar a las protestas nacionales, que es el Consejo Nacional Sindical. Actor fundamental ahí fue Rodolfo Seguel, pues, que después fue diputado de Muerte Cristiano. Claro. Pero en torno a él hay un grupo sindical que todavía mantiene poder de convocatoria en esas fechas y que es el que estructura el llamado a los paros, porque acuérdense que las protestas se llamaban paros nacionales. Uh-huh. Tenía todo este componente clásico del movimiento social con lenguaje y actitud obrera, digamos. Y ese es el que convoca. Y a él se pliegan organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente. ¿Sí? Así parte el ciclo, y luego se van agregando dos actores que son fundamentales. Primero, las federaciones estudiantiles y las organizaciones estudiantiles, que logran efectivamente, ante la imposibilidad de hacer un paro real, ¿cierto?, laboral, logran detener el funcionamiento normal de la ciudad, los universitarios y los pobladores, que es donde realmente se produce la confrontación física entre la oposición y el régimen. Uh-huh. O sea, ese es como lo engramado, el social en este caso, que permite el desarrollo en este caso de las protestas. Y en el fondo el paro no funciona, y lo que sí funciona es una protesta que lo que hace es manifestar en el espacio público la disputa por el imaginario político, en el fondo. Es decir, disputar en el espacio público ¿quién tiene la razón acerca del estado de situación en Chile? Estas protestas tuvieron una respuesta tremendamente salvaje y tremendamente asesina por parte de la dictadura militar. Completamente. ¿Cuáles fueron más o menos los eventos o las respuestas que dio la dictadura ante esta ofensiva popular? Mira, particularmente brutal en los dos sectores que te mencioné al final, los estudiantes y los pobladores. La cantidad de muertos que contamos y heridos que contamos en esos dos sectores son masivos y al voleo, es decir, entre las víctimas de la represión desatada por Onofre Jarpa, que era el ministro del Interior en ese momento, están niños, están personas que no necesariamente participaron de las protestas, están efectivamente activistas y actuales de la protesta. Dirigentes, hay un poco de todo. ¿Ya? Y es masivo, como te digo, o sea, sectores de las grandes ciudades, sobre todo, en muchas capitales regionales cuentan con víctimas en las protestas nacionales. De hecho, es necesario considerar de que en una sola de las protestas se llegaron a contabilizar cerca de 29 muertos, 200 heridos. Exacto. Y cerca de 1.000 detenidos. Exacto. Y así, bueno, hay pequeñas otras protestas dentro del ciclo y fuera del ciclo también, donde podemos seguir contando muertos y heridos. Esto, ¿sabes qué recuerda mucho? A mí siempre me llama la atención con el momento fundacional del sindicalismo en Chile a principios del siglo XX. La huelga de la carne, las matanzas en el norte salitero y en el carbón, en Magallanes, que eran así también, muy violentas, con el ejército en reprimiendo pleno. Sangre y fuego. Claro. ¿Podríamos conversar ahora un poco de cómo fue el desenlace de esta situación? Sí. Básicamente, como te decía, hay una estrategia por parte del centrismo político, de la Alianza Democrática, esos sectores de CPRP, algunos sectores del PS, que deciden negociar con la dictadura, y uno de las cosas que ponen sobre la mesa es desactivar la protesta social. Claro, y ahí, ¿sí? Ahí sería bueno hacer el link un poco. qué pasó efectivamente en esa, en esa, en esas convocatorias nacionales para que se generara, en este caso, este pacto? ¿Fueron tan masivas? ¿Qué tan masivas fueron? ¿Qué tan populares? Bueno, no todas fueron igual, ¿eh? Pero hubo varias, las del 83 particularmente, 84 particularmente masivas, convocantes. Los paros nunca funcionaron del todo. Paros laborales, así en términos de detener el aparato productivo, no fue muy posible, pero en sectores de las ciudades grandes, sí, por ejemplo, a través de la inutilización de del transporte público, el sabotaje, logró cierto daño, y sabotaje también. Eso, pero con respecto a cómo se desactiva la protesta, tiene que ver también con esa desmasificación de la jornada, ¿no? El sector centrista es el que de alguna manera ya comienza a no convocar a las marchas y a las actividades centrales, por ejemplo. Claro. De hecho, o hacer doble convocatorias en un lugar, claro, y no en otro. Y ahí comienza a dividir el proceso. En términos coloquiales, me tendrían a tirar un poquito el potito para las moras a esa altura. Completamente. No poquito, en todo. Y creo que no ha cambiado mucho. Todo lo que es el culo dentro de las moras. Sí. Pero sí. ¿Sí pudieron poner, complicar de alguna medida al gobierno de la época, la dictadura? Las protestas del todo lograron complicarlo. O sea, el hecho de sacar a cientos o miles de militares, ni siquiera carabineros, militares a las calles, a patrullar, a vigilar, ¿cierto? Las noches, ponte tú, te habla de la desesperación del régimen, ¿no? Claro. Llega un punto tal en que ya es tan inocultable que hasta diarios como El Mercurio, La Tercera, ponte tú, publican sendos reportajes a la violencia, a la manifestación y a la protesta. A los encapuchados. En ese tiempo poco encapuchado, pero sí, en el fondo es lo mismo. Sí. Con el noticiario con 60 mentiras y, claro, y toda la... Tenían otros nombres, a los, claro, terroristas. Violentistas. ¿Sí? Marxistas. Extremistas. De hecho, de ahí nace, en esa coyuntura es que nace ese término violentista. Claro, subversivo, terrorista, toda esa terminología es propia de la prensa oficialista. Y extremista también. Sí. Extremista, exacto. Oye, y... Extremista soy, como dice una canción de Jorge González. Oye, igual eso de... Esas jornadas de protesta permitieron a la gente darse cuenta que al final la dictadura no era tan infalible como pensaban, tú. Exacto, generó esa sensación de ambiente de posible derrota de la dictadura y también una cuestión que se omite un poco, aunque hay ciertos historiadores que lo destacan, Gabriel Salazar particularmente, Mario Garcés, destacan particularmente, elemento que se habla poco, del cuestionamiento acerca de las reformas que emprendía el régimen. Claro. Es vital, o sea, la crítica al plan de empleo mínimo, aparte del plan de obrero de jefes de hogar, de empleo de jefes de hogar, el POG, la crítica a la municipalización de servicios, la crítica a las privatizaciones, eso fue elemento central en la convocatoria de las protestas, la oposición al neoliberalismo. Y queda muchas veces como solamente una oposición política, no, si fue efectivamente una oposición a la dictadura, al nuevo modelo económico y social, al neoliberalismo, más que a la dictadura, que también. Y algunos autores incluso lo definen como una defensa del Estado desarrollista. Oye, y también también permitió que surgieran pocos años después movimientos ya de enfrentamiento propiamente tal como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, claro, eso tiene otro derrotero, pero efectivamente en ese mismo momento surge con fuerza el Frente de Manuel Rodríguez. Lo que pasa es que el 85-86 ya se manifiesta con toda fuerza, pero ya venía de antes, digamos, de principio de los 80, porque el Partido Comunista da un giro en su política y decide organizar un grupo de enfrentamiento militar paramilitar a la dictadura. Robinson, si bien tú nos habías señalado de que estas protestas fueron un cuestionamiento gigante a la dictadura militar, ¿no crees también que fue un cuestionamiento a esa élite dirigencial de la oposición? Claro, por parte de los grupos de izquierda que se organizaron en torno al MDP y eso, sí, pues, existió una fuerte crítica de esos sectores. Lo que pasa es que la necesidad de acabar con la dictadura los terminó convenciendo, sobre todo a los sectores sociales, no tanto a los políticos, de que era necesario terminar con la dictadura por una cuestión hasta vital, ¿sí?, de evitar más muertes. ¿En algún momento se habrá pensado, a lo mejor es algunos sectores del régimen, en que la oposición, tal como estaba planteada, ya no hubiese sido capaz de canalizar este movimiento? Puede ser, pues yo eso no lo tengo tan claro, Gama. Me costaría darte una respuesta definitiva sobre eso, pero hay una posibilidad de que así sea. Y como pasando a una temática más local, Robinson, que lo que pasó también con el movimiento de protesta acá en nuestra región, en Concepción en este caso, con la muerte de Caupolicán en Ostrosa, ¿cómo se enmarca esa muerte dentro, en este caso, de esta jornada o de esta jornada de protesta? Bueno, como te digo, justamente Caupolicán era un estudiante universitario, uno de los actores más activos, el estudiantado en la generación de protesta. No me cabe ninguna duda que tiene que ver con eso, lo mismo que Iturra, ¿no? Es Carlos Iturra, un estudiante que también muere en las protestas. Claro, se descentraliza en Caupolicán y en Ostrosa porque es como la figura que tenemos más presente, sobre todo los que estudiamos al lado de Conce. Pero hay más. Hay niños muertos en las protestas en Talcahuano, Ponte Tú. Hay distintos violaciones a los derechos humanos ocurrió en el marco de las protestas, como venganza por las protestas, persecución a dirigentes, tortura, detenciones ilegales. Hay una serie de cuestiones que en la ciudad, en Concepción, fueron bastante conocidas y que revolucionaron un poco la vida de la ciudad en esos años. Y como para darle un marco ya, un corolario a la entrevista, que bien me salió. Lindo palabra, corolario. Robinson, te lo pregunté al inicio un poco cuáles son las implicancias que tuvo esto en la época, pero ya llevándolo como a ahora. ¿Qué significa la jornada de protesta nacional del 83 en el Chile de hoy, de 2018? Mira, significa un eslabón en el proceso que vivimos como pueblo desde que existimos, por buscar nuestra libertad y justicia para nuestro pueblo. Yo creo que son episodios gloriosos de la historia de nuestro pueblo en cuanto manifiestan su estado de conciencia frente a la injusticia y el terror de las clases dirigentes. Son uno de esos capítulos maravillosos, como pueden ser también los del sindicalismo a principios del siglo XX, a mediados del siglo XIX, las guerras civiles, como pueden haber sido la resistencia contra los españoles, como pueden ser hoy día las manifestaciones estudiantiles de las feministas por todo esto. No sé, no me quiero poner como muy demagogo, pero en el fondo sí es un eslabón importante que va a quedar en los anales de la historia como parte de la historia popular, la que no se escribe en los libros de la historia oficial. Pero sin duda la que es recordada por muchos y muchas a lo largo de la historia. Y la que reconocemos como nuestra propia historia, la nuestra, digamos. Efectivamente. Pues bien, ya es momento de ir terminando esta entrevista, a no ser de que alguien tenga alguna otra pregunta. Creo que ya Robinson ha sido lo suficientemente claro, lo suficientemente elocuente para contarnos de estos análisis que él ha hecho con respecto a las jornadas de protesta y lo que hoy significan. Así que, Robinson, te queremos... Hay mucha gente trabajando sobre esto, lean, porque hay trabajos en historia ya que están dilucidando aspectos interesantes de esto. Así, muchas gracias por la oportunidad. Recomiéndanos alguna obra. Recomiéndanos alguna obra antes de... Mira, los clásicos, los de Mario Garcés, síganlo por ahí, Gonzalo de la Maza. Hace poco una profesora, Antonia Garcés, también tiene una tesis súper interesante sobre las jornadas de protestas nacionales. Pongan Antonia Garcés PDF y van a encontrar su trabajo de la USACH. Hay una autora de la Universidad Alberto Hurtado que acaba de publicar un libro hace poquitos meses atrás sobre las protestas nacionales, que se me olvida en este minuto el nombre. Pero busquen ahí en el catálogo de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado y van a encontrar ese libro. Perfecto. Y así pues un montón de otros trabajos que hay sobre el tema. Ya, entonces nos gustaría despedirnos de ti, no sin antes mandarte muchos saludos en la ciudad donde estés. Así que un abrazo. En Valdivia, igual para ustedes, Valdivia estoy. Un abrazo y espero verlos pronto y ojalá en el estudio, me encantaría. Sí, pues acá te esperamos. Ok. Que estén súper bien. Un abrazo, Robinson. Un abrazo. Vale, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Pues bien, esa era la entrevista junto al historiador Robinson Silva, un reconocido historiador del centro sur de nuestro país, ahí en la ciudad de Valdivia. Miembro de este equipo, con quien pudimos conversar acerca del legado histórico de lo que significaron las protestas, jornadas de protesta nacional. Y qué bueno el link que hizo con el movimiento feminista actual, que se está movilizando y que en el segundo o en el bloque que viene vamos a conversar un poquito más en detalle. Director del Departamento de Historia de la Universidad Austral de Valdivia. Que es protagonista actualmente de la universidad, protagonista de la, del movimiento feminista actualmente. O sea, de ahí por ahí partió de ahí. Ya, pues, ¿de qué querías comentar tú, Nes? No, que el link esté perfecto con la movilización feminista, en este caso que se está dando en varias universidades de nuestro país contra la violencia de género, violencia machista, en realidad, digámoslo. Y que se está generando acá en Conce también y en varias universidades a lo largo y ancho de nuestro querido país. Pues bien, es momento de que analicemos el acontecer noticioso de este país. Tenemos varias noticias, varios elementos que han surgido a lo largo de esta semana. Así que, pues bien, Nelson, ¿qué vamos a estar comentando en este momento cuando ya es viernes 11 de mayo, siendo siendo casi 20 para las 7. Bueno, partamos con el tema que yo les decía, pues, las demandas tras las tomas feministas en universidades. Recordemos que todo esto partió a través de las distintas y diversas acusaciones de acoso sexual, laboral y violencia de género que se han generado en muchas universidades de nuestro país y que salen y salen casos en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Chile y en distintas casas de estudio. Salió esta temática con bastante fuerza y eso ya generó un ruido al interior de las universidades, específicamente los movimientos feministas. Tomaron la batuta, tomaron la vanguardia en este caso y se implantaron como un movimiento que de partida se plantea un tema súper coyuntural y técnico y central, que tiene que ver con la educación no sexista. O sea, cómo sacamos de la aula esta educación centrada en este caso en la heteronormatividad, centrada en el rol del hombre y centrada en el patriarcado, básicamente. Y esto se ha generado a partir de tomas en distintas universidades, siendo una de las primeras la que partió justamente la Universidad Austral de Valdivia, donde Robinson Silva actualmente trabaja y es un profesor destacado en esa casa de estudio. Que esto parte con una acusación de acoso sexual en contra de una funcionaria y de un funcionario, y que recibió aparte una indemnización bastante onerosa que generó la indignación obviamente del alumnado y que se tomaron las dos sedes de la institución, por la que está en Valdivia y la que está en Osorno. Posteriormente se unió la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que también tiene casos de acoso sexual, y hasta ahora hay 10 universidades que tenían carreras paralizadas o facultades en toma, en la Diego Portales, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, en la Universidad Austral, en la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, de hecho en dos campus, en Chillán y en Concepción, tiene facultades en toma, en Valparaíso y así. Varias universidades se han ido plegando a este movimiento ha ido agarrando fuerza en la última semana. Actualmente, de hecho, se han desarrollado bastantes reuniones, asambleas de carácter separatista, como el movimiento mismo lo cataloga, donde se generan instancias, conversaciones entre y para las mujeres, y a partir de eso se han ido movilizando y generando más denuncias. De hecho, esto ha ido creciendo en las últimas semanas. Y no sé, pues dejo la pelota servida para la opinión en este caso de Jano y de Gama con respecto a qué les parece esta movilización. ¿En qué está y qué aporte ustedes le ven a este, o qué aspecto novedoso tiene esta movilización, a diferencia de otras que hemos vivido anteriormente, que tienen que ver obviamente con el tema estudiantil y el educativo? Bueno, yo creo que acá evidentemente la particularidad histórica de este movimiento, el cual podemos ver en su desarrollo a lo largo de este año 2018, conlleva en el protagonismo que han adquirido los diferentes sectores de mujeres organizadas en diferentes universidades, en diferentes lugares, y cómo finalmente todas las opresiones que viven las mujeres se han visibilizado importantemente a lo largo de la agenda comunicativa de este país. Uh-huh. Sin duda, yo creo que ha sido uno de los grandes elementos que podemos analizar en estas movilizaciones, pero no solamente hay aquel elemento comunicativo, sino también cómo finalmente las mujeres se están agrupando, se están compartiendo en espacios de solidaridad, en espacios de apoyo mutuo, en espacios de comprensión, sí, una a una, cómo finalmente están convergiendo y están llegando a, compartiendo finalmente las vivencias de todo lo que significa vivir día a día la violencia machista, vivir en el día a día de una sociedad que las discrimina, que no valora su trabajo, que constantemente la está sometiendo a diferentes tipos de opresiones, ya sea en el plano económico, laboral, social, familiar, en el acceso a la salud, en el acceso a la previsión social, en diferentes, cómo finalmente la discriminación a la mujer es transversal y se aboca en diferentes sectores de la vida de las mujeres, y cómo finalmente nosotros no hemos sido capaces de repensar sobre nuestros privilegios de género. De hecho, haciendo link con lo que dice el Gama, dos cosas. Una, cómo tú partes de un tema, de un caso, y que un caso ya no es, en realidad para mí ya no es caso, es un tema sistémico, que tiene que ver con cómo desde el acoso sexual o el abuso de poder o la violencia machista, en este caso de género, tú generas un contenido, y un contenido que es sistémico, un contenido que es coyuntural, que no tiene que ver tanto con lógicas parciales o superficiales, sino que tiene que ver con un entramado, con el sistema, básicamente. Y ahí, haciendo link con eso, hay una columna que yo leí esta semana, El Desconcierto, de hecho está disponible, de Francisca Millán y Dalila Carpacho, que habla un poco cómo nosotros, en este caso los hombres, en el feminismo, cómo participa, cuál debe ser el modo de participar, básicamente. Que me pareció bastante notable y bastante pone los puntos en la IE bastante claro con respecto a qué rol tenemos que jugar nosotros. De partida, tenemos que hacer el rol piola, o sea, asumir liderazgo que en realidad no tenemos y no deberíamos tener, en realidad. Segundo, el ser aliados, pero no protagonistas, como te decía, no andar tampoco, o sea, participar si nos invitan, estar ahí, pero no ser el protagonista, el que está con el cartel, el que grita más fuerte, que es como la típica dinámica asambleísta, digámoslo, de los hombres, sobre todo dirigentes. Por otro lado, el cuestionar los estereotipos y también renunciar a ciertos privilegios, que también es verdad y que tenemos que asumirlo, yo creo, como en este caso como hombres. Tenemos que asumir ciertas cosas y tenemos que replantearnos una serie de cosas. Yo creo que ahí está el punto, un punto bastante importante, que yo creo que si el que la quiere leer está en El Desconcierto, está esta semana, así que léanla, está súper interesante. Para todo el hombre que quiera apoyar al feminismo, al movimiento feminista, ahí está unos buenos tips para que no la cague, básicamente. No sé si hay algo más con respecto a esto. Bueno, también poder visibilizar las acciones que han tenido lugar gracias a compañeras feministas en la región de Biobío. Poder contarles de que mujeres cortan el tránsito en las afueras de la Universidad del Biobío en una nueva acción enmarcada dentro de este denominado Mayo Feminista. Durante las primeras horas de la mañana de este viernes, un número indeterminado de mujeres interrumpió el tránsito con barricadas en Avenida Collao, a las afueras de la Universidad del Biobío, en una nueva acción de protesta visibilizando las reivindicaciones de las mujeres. Esta acción culminó sin detenidas, lo que se suma también a cortes realizados a primera hora de la mañana del jueves en la Universidad de Concepción y también por la tarde en la Universidad del Biobío. El panfleto hallado en el lugar señalaba: la revolución será feminista o no será. Las estudiantes en su petitorio exigen educación no sexista y que se terminen con acosos sexuales hacia las mujeres, lo que ha sumado nuevas ocupaciones desde que se levantara la primera toma feminista en la historia de la Universidad de Concepción en la Facultad de Educación. Se han sumado las facultades de Ciencias Sociales, la Facultad de Artes y Ciencias Políticas. Eso como un enmarcaje, lo que está pasando actualmente con el movimiento feminista en este caso en las universidades, siguen en movilización de hecho. Así que todo el apaño y apoyo para ellas desde nuestro humilde puesto, ¿no? En realidad. No sé si hay algo más que quieras agregar, Gama, con respecto a esto, para pasar al siguiente tema. Es momento de que pasemos al siguiente tema. Adelante, Nelson. Un tema que se tomó también la agenda, chiquillos y chiquillas, y toda la gente que nos está escuchando hasta ahora en Radio Voz de la Mujer. Saludar a nuestros amigos que se han podido sumar a nuestra transmisión online, a nuestra transmisión de Face Live. Saludar a Rocío Valenzuela. Saludos, Chío. Saludos a José Andrés Maldonado. Hola, Nelson, te dice. Hola, Pepe. Muy tanto tiempo, él nos escucha siempre, Pepina. Saludo al sector de Collado, los Lagos de Chile. También a Lisette Muñoz Arte. Saludos también para ella. El fin de semana estuvimos compartiendo un rato nuestra reunión extraordinaria, sesión plenaria de Cerro a la Izquierda. Un saludo a los chiquillos del equipo también. Sí, sabéis que de Nantes le mandé saludo a la gente de Ranguelmo que nos está escuchando en Radio Valentina, y se me olvidó saludar a, también a la gente de Monte Águila que nos escucha en Radio Monte Águila y por supuesto en Radio Aucán de San Fernando en el 97.5. Sí, no se nos enojen los paisanos y las paisanas. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos de Radio Monte Águila Online, ahí transmitiendo desde la comuna, desde la futura comuna de Monte Águila, esperamos. Claro. Sí, y también a toda la gente del Valle de Colchagua en San Fernando, porque que tienen ahí un tremendo proyecto Radio Aucán, así que muy contento de estar sonando por esas ondas. Sí, pues. Esa onda. Esa onda. Oye, recordar el Twitter también con el hashtag Cerro a la Izquierda. Papájaro Monti, que está en Twitter también, ha publicado bastante. Un saludo afectuoso a ella. A toda la gente que está participando a esta hora. Renata Brown también. Rodrigo Vera. Y entre otros que han ido retuiteando y posteando nuestras publicaciones el día de hoy. Así que un abrazo, un saludo a cada uno de ellos que ha participado de alguna manera en nuestra nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Pasamos al siguiente tema, ya último tema de la tarde, ya cuando ya son 5, van a ser 5 para las 7 de la tarde. 5 para las 7, pero mira cómo se pasa volando la hora. Pasó volando, conversando y hablando temas de contingencia y historia con Robinson, se pasa volando. La absolución de la Machi Francisca Lincolnado por segunda vez. Pues. Esta semana el tribunal nuevamente declaró absuelta a la Machi Francisca Lincolnado. Recordemos que esto nace a partir de la Operación Huracán del año pasado, la montada Operación Huracán. Operación del asesinato de Lulú Singer Mackay. Sí, efectivamente, hubo un pequeño conflicto ahí, y a partir de esa muerte se generó un primer juicio donde la Machi había salido absuelta junto con todos los comuneros que estaban implicados. Se apeló a esa resolución y se volvió a hacer el juicio. La justicia chilena. Con las mismas evidencias, con los mismos tratados, y nuevamente la Machi Francisca salió libre, pero sin embargo. Implicaron o imputaron a tres comuneros que condenaron a José Peralino, a José Sergio Tralcalquidel y a don Luis Sergio Tralcalquidel, a condena en este caso por la muerte de los Luxinger Mackay. Efectivamente, en días posteriores se estará conociendo la cantidad de años que le van a estar dando. ¿Qué crees que...? Si la fiscalía pide cadena perpetua. Bueno, ahí se prevé una condena bastante, bastante abultada. Sí, porque se confirmó el... O sea, a ver, hay varios temas aquí. Si bien... A ver, ¿por dónde partir? Ya fueron condenados, fueron declarados culpables de delito terrorista. ¿De delito terrorista? Ellos ahora van a ser sentenciados en base a la ley antiterrorista. Así que, por lo tanto, su pena va a ser bastante alta, pese a que todavía quedan instancias de apelación. Se rescata harto el tema de que se haya absuelto a la Machi Francisca, que está bien, pero hay tres personas que van a ser condenadas probablemente a cadena perpetua, como decía, en base a un testimonio ejercido bajo presión, que el del mismo José Peralino, y sin ninguna prueba hasta ahora. O sea, deberíamos estar reclamando aquello. De hecho, básicamente la lógica que opera aquí es la buscar el chivo expiatorio, en realidad. Es como, ¿sabéis que no puede ser que no haya ningún implicado? Tenemos que condenar a alguien y en este caso carguémosle la mano a estas tres comuneros. Básicamente esa es la lógica. Yo creo la que defensa... este fue el premio al esfuerzo de la fiscalía por tratar de implicar esto. Siempre se intentó buscar algún culpable. Algún chivo expiatorio. Se necesitaba un culpable, quien fuera. Fue la Machi Francisca, el Machi Celestino... Uh-huh. Estos 11 imputados. El asunto es que tenía que haber un culpable. Claro. Y se inventaron los culpables. No están las pruebas hasta ahora. Lo que me parece muy grave. Es que con estamos este faltando nuevamente al Estado de derecho. De hecho, con esto, básicamente, ¿quién se asegura? El Estado, nuevamente, diciendo, ¿sabes que tenemos condenado? Obviamente la familia, entre comillas, le llega algo de... tan atroz. Claro, le llega a la familia implicada, obviamente, a los Luxinger Mackay. Ah, ya, ellos fueron los que mataron a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, lo que sea. Pero, lamentablemente, queda claro el tema del marco legal. Pues nuevamente volvemos a la justicia chilena y nuevamente volvemos a condenar un poco este actuar de la justicia, porque básicamente opera... con el pueblo mapuche de una forma y con los civiles o con los huincas de otra. ¿Cachai? Que igual los abogados defensores de los Tralcal. Soy pésimo para pronunciar, sí, para la pronunciación hasta del castellano, así que en otro idioma. Los peor. Tralcal, los hermanos Tralcal, sí. No, no son hermanos. No, son primos. Sí. Dijeron justamente que la habían declarado culpable de estas tres personas por presiones del empresariado que necesitaba en culpables. Tener un culpable. Necesita culpable y por lo tanto se les va a cargar a estas tres personas que, repito, no han tenido un juicio normal. Imagínate, de 11 imputados que queden 3. Y lo otro, si no se pudo demostrar de ninguna forma, y a estos 3, el único argumento que se usa fue un testimonio que hizo el mismo José Peralino, como testigo compensado le llaman, y que fue bajo presiones de la PDI. Eso es una irregularidad gigante. Insisto, bacán que la Machi no esté, bacán que demande nuevamente al Estado, ojalá lo haga, pero no porque ella sea Machi o una autoridad ancestral, como que alguna gente solo se preocupa de eso y no de quienes están siendo declarados culpables. No, de hecho ella misma lo declaró en la semana, que estaba igual, estaba indignada por la condena de estos tres comuneros. Si bien estaba, obviamente, estaba entre comillas contenta con el hecho de ser absuelta, demandó al Estado nuevamente, como dice Jano, pero estaba indignada con el tema, con este tema justamente, el buscar chivos expiatorios para justificar casos y para quedar todos, entre comillas, contentos. Menos, obviamente, el pueblo mapuche y los comuneros afectados en este caso con estas resoluciones. No sé si hay alguna otra acotación con respecto a esta noticia. Bueno, o sea, solidarizarnos, yo creo, como equipo, con lo que espera a estas personas que han sido declaradas culpables, y finalmente hacer el llamado a estar en la calle resistiendo finalmente. Sí, pum. Y siento la música de fondo y esa es palabra inequívoca y estamos en las palabras de cierre de nuestro querido Cerro a la Izquierda, o me equivoco, Don Jano. Sí. Estamos en el tiempo de cierre. Saludos finales, o primero vamos a ir con un poco de el rescate de algo positivo. Lo mismo, es todo un gran ejercicio. Todo un gran ejercicio, ya. Parto yo por despedirme, agradecer a cada uno de ustedes que nos escuchó, que nos vio, perdonar el hecho que se nos cayó internet en la mitad de la transmisión 2 veces, pero logramos estar mejor que la semana pasada al menos. Así que eso nos tiene. Cada vez se nos cae menos. Cada vez se nos cae menos, así que ese motivo de alegría. Saludos a toda la gente que nos siguió el día de hoy. Efectivamente. Y lo positivo de la semana, que terminó, para en mi caso por lo menos, que es viernes, terminó una semana bastante ajetreada. Y qué mejor que hablando con usted, hablando con nuestro auditorio, con nuestra gente, de temas contingentes y de temas históricos, que yo creo que son súper valorables de hacer. Así que eso, un saludo afectuoso. Y no iba ya a destacar el disco de... Ah, sí, de hecho, si destaco algo, que sea el disco de Arctic Monkeys, que ya descargué en mi aplicación de celular, así que lo tengo ya. Eso es lo positivo de la semana. Es lo positivo de la semana, este fin de semana. Y la devolución de impuestos. Y la devolución de impuestos, la revolución de impuestos que llegó el día de hoy. Sí, toqué, así que por suerte no me la quitaron el famoso CAE. De hecho, solidarizo con la gente que le tocó, le pasó esta situación, y por deuda universitaria. Tu devolución se va al tacho de la basura. Así que eso, esas son mis dos cosas positivas de la semana. Les habla Gabriel Silva y creo que lo, en este caso, lo más rescatable de la semana es: se cancela evento sexista como ser diva y no morir en el intento, de parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, se nos acerca el Día de la Madre. Bueno, en realidad fue ayer jueves 10, pero como se celebra generalmente el domingo siguiente, yo creo que vamos a ver a lo largo y ancho de este país, en todas las municipalidades, organizando eventos similares, como sardillas, manicuras, peluquerías, masajes, un poco tratando de generar toda una... un ambiente que la verdad no debería ser el foco de esta celebración. Así que si bien el resto de los eventos sigue en pie, celebro y creo que es positivo que se haya cancelado este evento sexista como ser diva y no morir en el intento, evento que iba a ser armado por el Ministerio del Trabajo. Ya, pues yo me despido destacando el hecho que ayer la Contraloría declaró ilegal el protocolo de aborto en 3 causales, impulsado por el ministro Santelices, que permitía que organismos públicos se declararan objetores de conciencia, y también organismos privados que recibían dinero del Estado. Ahora la Contraloría le dijo que era ilegal su su protocolo y por lo tanto hay que echar pie atrás en una traba, en una de las tantas trabas que se le ha puesto a una ley ya de por sí insuficiente, bastante pequeña. Se le ponen más obstáculos para que no se aplique, pero por lo menos este fue superado y la batalla es larga, pero es un primer paso por lo menos, así que contento por eso. Bueno, aprovecho de despedir también, saludo, reitero a toda la gente que nos escuchó en Ranguelmo, a la gente de Radio Valentina allá, a las quienes están en la radio transmitiendo en vivo este capítulo, a la gente de Radio Aucán, al Rodrigo, Joaquín que está programando en este momento en San Fernando, a toda la comunidad de San Fernando que nos pueda estar escuchando, un abrazo muy grande para ustedes. A Luchito de Ranguelmo, bueno, saludo. Y por supuesto a Radio Monte Águila de... Radio Monte Águila Online de aquella localidad de la comuna de Cabrero, esperando que en algún momento alcance la independencia. De Chile. Del pueblo popular. Ya, nosotros, como siempre, cerramos los capítulos escuchando música hecha en la zona. Vamos a Talcahuano a escuchar ahora a Lucaso Veloso con Las Vueltas de la Vida. Y nosotros nos reencontramos, creo que la próxima semana, ¿no? Sino en dos semanas más. Sí, de hecho, eso, buena aclaración, Jano. La otra semana no tenemos programa. Se viene el feriado el 21 de mayo. Entendemos que la gente no está muy pendiente de escucharnos. Va a estar en otra. Así que el 25 volvemos con nuevos temas, con nueva contingencia y todo el estilo de Cerro. Ya, pues, eso. Un abrazo, que tengan buen fin de semana, cuídense y nos reencontramos en dos semanas más. Chauzca. Chau, chau. Chau. Chaleco. Chayán. Las vueltas de la vida.